estoy ligado a ti eternamente. Estoy ligado a ti y muy contento. Estoy ligado a ti y no me arrepiento. La gente, el que dirá, ya no me importa. See you.